vamos a hacer este último tema. Esta es una historia real que pasó en nuestro barrio. Nuestro amigo Lechuga la hizo canción. Nosotros le damos la vida. Y suena así para todos ustedes. Su florcita, sirvas. Con mucho cariño y respeto. Tan bonita, tan chiquita, tan llena de sonrisa, perfumada de flor. Y lo canta bien fuerte. 12 años, un niño de la escuela, no volvía preocupada. Con todo respeto, las manitos bien arriba, hacemos palmas, palmas, palmas arriba, dice. 4 horas de demora, ¿qué pasó? Porque yo no era. ¿Cómo? Mi amor estaba. Fuerte, fuerte. Ahí de repente, yo enamoré de él, ya de voló. ¿Cómo dice? Fuerte, fuerte. Cuando se lo animas, su florcita encontraron en un gran. Fuerte. Su madre grita. Sin vida estaba tirada, golpeada, sin morenguer. ¿Quieres ver? ¿Cómo es que mata lo cantar? ¿Cómo es que mata a una niña tan pequeña? ¿Cómo? ¿Puede lo cantar ustedes? Toda la vida por mí. Ay, ¿cómo es que mata a una niña tan pequeña? Solo tenía 12 años. Mira por mi vida. Eso, con la palma de la arriba. Hacemos palmas, palmas, palmas arriba. Así nos vamos despidiendo. Muchísimas gracias por todo. A toda la gente de Pasión en Llamas. Chau, chau, chau, chau, bien fuerte. Muchísimas gracias. Esto fue Agrupación Marilyn. Para todos.